sé que mi madre se alejó de este mundo. Mi vida es desdichada desde que ya partió. No encuentro más consuelo que estar en las cantinas, libando a toda hora las copas de licor. Y solo su recuerdo va torturando mi alma. Como espina punzante siento mi corazón. Recuerdo sus consejos cuando ya moribunda. Hijo mío, te voy a abandonar, pero tened en cuenta que nadie en esta vida te quiere sin traiciones como te quiero yo. Olvides que en la vida no hay nada verdadero. Como el amor de madre, que es amor sin traición. Moribunda, le dijo: hijo mío, te voy a abandonar, pero tened en cuenta que nadie en esta vida te quiere sin traiciones como te quiero yo. Que en la vida no hay nada verdadero. Como el amor de madre, que es amor sin traición.